Gimnasia verbal, to do. Okay, Annie, now we're going to look at four different meanings of the verb to do. Okay, the first one is to study. Okay, mm-hmm. We can talk about doing a subject at university. Yeah, he did maths, he did physics, I'm doing law. Que sería derecho? Mm-hmm. Okay, it's another way of saying to study. A very common use of the verb to do, in fact. For example, estamos estudiando la historia del siglo XVIII en este momento. Sería, we're doing 18th century history at the moment. Okay? Okay. Bien, te toca a ti. It's your turn. Estudié filología francesa e italiana en la universidad. I did French and Italian at university. Good. It's much more common, in fact, to say I did than I studied in this case. I did French and Italian at university. Bien. ¿Qué quieres estudiar en la universidad? What do you want to do at university? What do you want to do at university? Vamos a estudiar la poesía romántica en el próximo trimestre. We're doing romantic poetry next term. We're doing romantic poetry next term. Good. Okay, the next meaning of to do is when something is enough, when it's sufficient. Ser suficiente. Ya está bien. Por favor, callaros. Sería, that'll do. Please shut up. Okay? Okay. Bien, Annie, cambiemos. Dos cucharadas serán suficientes para mí. Two spoonfuls will do me. 2000 me serán más que suficientes. 2000 will do me fine. ¿Eso es bastante para ti? Will that do you? ¿Ves que es un uso bastante peculiar del verbo to do? Sí. Pero es un uso muy, muy común, ¿ok? Vale. A la hora de hablar. El siguiente, to do X kilometers per hour means ir a X kilómetros por hora. Muy okay? bien. Y también significa acumular X kilómetros en tu coche. Ok. Bien, vas a 50 en una zona de 30. You are doing 50 in a 30 limit zone. Good, you're doing 50 in a 30 limit zone. Iban a 70 kilómetros por hora cuando estallaron. They were doing 70 kilometers per hour when they crashed. Good, he hecho más de 3,000 millas en mi coche este mes. I've done over 3,000 miles this month. Muy bien. El coche de mi padre solo tiene 30,000 millas. Es un chollo a ese precio. My father's car has only done 30,000 miles. It's a bargain at that price. Bien, the last use of the verb to do we're going to look at today is the following, pues cuando significa dedicarse a una profesión, ¿ok? Y en este caso lo empleamos únicamente en el interrogativo, cuando estamos preguntando a qué se dedica alguien. ¿A qué se dedica tu mujer? What does your wife do? Good. ¿A qué te dedicas? What do you do? ¿A qué te dedicabas antes de ser banquero? What did you do before you became a banker? Muy bien. ¿A qué se dedicaba tu padre? What did your father do for a living? Muy bien.